Mega 98.3 con Babasónicos, recorriendo varias producciones, algunos temas, los últimos de lo que se viene de anoche. La próxima placa. Y esta noche, ¿qué noche, Babasónicos? A full, a puro rock nacional, acá en Mega 98.3, este cuarto día del Pepsi Music 2005. Que quedan desenvueltos mientras hombres gastaban sin patria. Pero yo no encontraba una sonrisa que me sensató. Perdóname, es que no soy sencillo. La verdad es que no soy nada sin pidiarlo. La verdad es que no soy nada sin pidiarlo. Y en la foto con la reina y su consorte regalando colonias en la silla de este caos. Y en el pico de su pelo me invitaban a soltar unos esclavos. Pero yo no encontraba la sonrisa que es un sexo. Perdóname, es que no soy con mi diablo. La verdad es que no soy nada sin mi diablo. Convidada, la belleza de sus chicas excitadas, libres.